El sábado 28 de noviembre, uh-huh. alrededor de, era a la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, Federica, que es una nena tan solo de 12 años, desapareció de su casa, de como vos decías, ellos viven en el barrio de Boedo. Uh-huh. Estuvo desaparecida prácticamente un día y medio, luego la encontraron las vecinas del barrio, a 2 cuadras de su casa, mareada, estaba perdida, choqueada. Uh-huh. Sí. Y lo que sí tenemos que decir, que es, bueno, lo que nos estuvo contando también la mamá de Federica, Claudia, es que precisamente Federica pudo aparecer gracias a la movilización y la solidaridad que se generó a partir de los sindicatos docentes, los amigos, los vecinos, y no precisamente del accionar policial, que muchos hoy están reclamando mayor intervención de la policía, pero cuando la nena esta estuvo desaparecida un día y medio, fue precisamente esas organizaciones de los trabajadores, de estudiantes, bueno, conocidos y amigos de esta familia, y que esto haya tomado un estado público y que haya sido contundente, uh-huh. ese estado público que tomó este caso, lo que hizo que la nena felizmente apareciera. Uh-huh, uh-huh. Tenemos un testimonio para presentar, sí, ahora. Claudia, que es la mamá de Federica, uh-huh. que nos ha concedido un reportaje, e invito a los oyentes a escucharla, por favor. Bien, vamos. Y luego me dirigí a la comisaría décima a hacer la denuncia porque Federica no aparecía. De ahí no me tomaron la denuncia, fui a la comisaría 34 y me dijeron que la décima la tenía que haber tomado y empezaron a decir que bueno, que me la iban a tomar, pero que era en el otro lugar. Después de eso me dijeron que tenía que esperar hasta el otro día, porque probablemente sería una travesura. Bueno, me dijeron que esperara hasta el lunes, que ellos me iban a llamar para decir a qué juzgado de menores me tenía que dirigir. Y después de ahí había que esperar 5 días a que empezara la investigación en caso de que no apareciera. Obviamente no les hice caso por esperar hasta el otro día, ya era esperar una hora más era desesperante. Así que el domingo a las 7 de la mañana empecé a llamar a compañeros docentes de distintos grados, de UTE, de ADN. Con ellos comuniqué, ellos se comunicaron con otros compañeros docentes, asambleas de autoconvocados, y bueno, vinieron todos ellos, y con la ayuda de ellos y los contactos de ellos pude encontrar a Federica, además de la ayuda de los papás de los alumnos de la escuela donde yo di clase, de la escuela de Federica, los amigos de Federica, vecinos del edificio. La organización de los gremios docentes fue una de las cosas más importantes que se dio acá, porque no pararon ni marcharon. Inmediatamente el domingo un grupo de maestros se dirigió a la cancha de San Lorenzo, que había un partido, para pasar que Federica había desaparecido por los altoparlantes. O sea que fue toda una cosa, una movida muy rápida de parte de los maestros. Los compañeros docentes llamaron a los medios de comunicación. Tipo 9 de la mañana tenía la casa llena de medios que iban rotando. Venía uno, se iba el otro. Fue muy importante también porque fue difundido por todos lados. La policía el domingo a las 9 y media de la mañana me llama para preguntarme si yo había encontrado a Federica. Quiere decir que hasta ese momento ellos no habían hecho nada. Y yo digo, tienen que hacer algo ustedes porque no están haciendo nada. Me retó y me dijo, señora, nosotros estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Nada. Cuando Federica aparece, la encuentra una chica que estaba choqueada, mareada. La revisación, le apareció un machucón en la pera y en el hombro derecho unos dedos. Bueno, estamos esperando el resultado de los análisis, estamos esperando también un estudio ginecológico, un caso de abuso. Comentó es que ella salió con un chico que sí conocía, que estaba con una señora, que aparentemente le presentaron a la mamá de este chico, que le invitaron a tomar algo a la casa, y que después de eso ella se mareó y ya no recuerda más nada. Quería armar una clase de comisión con los sindicatos docentes y agrupaciones sociales, discusión del tema, porque no hay discusión de la trata de personas. Ahora de la Comisión de la Mujer, de ADEMIS, que es uno de los sindicatos de docentes en Capital. Bueno, esto nos decía Alicia a raíz también de este caso. 45 horas apareció la nena. Creo que se dio fundamentalmente a la rápida respuesta que dio toda la docencia, qué sé yo, en principio se llamó los sindicatos, que se pusieron a la cabeza, junto con los compañeros, docentes del distrito Gustavo y otros maestros. Rápidamente se salió a pegar carteles, a tocar timbres. Entramos Carrefour, ahí todo el mundo muy solidario. Cortamos Avenida La Plata, Plan, varias veces. Realmente fue muy rápida la respuesta y la organización que se dio, y por eso, apareció rápidamente, ¿no? Yo creo que fue muy importante su intervención. Y en este momento decimos, bueno, ¿cómo la seguimos? Porque la mamá y todos tenemos la sensación de que esto no puede quedar así. Tenemos que seguir organizándonos, primero para saber qué pasó realmente, quién la tenía. Es una nena de 12 años, en algún lado estuvo. Y por el otro lado, para que no ocurran otros casos, otras Federicas. Entonces se planteó hacer una comisión independiente para que investigue, una comisión independiente del Estado, del gobierno, ¿no? Que desde ya no dio ninguna respuesta. Por ejemplo, la policía fueron a hacer la denuncia, no lo tomaron, el fiscal no aparecía, y esta comisión independiente tiene que ser llamada por los sindicatos, UTEADEM y los demás sindicatos docentes, organismos de derechos humanos, otras organizaciones de trabajadores, comisiones internas, que es la única manera, ¿no? Que es la única manera de llegar hasta el final. Porque es que las redes de trata están implicados necesariamente a la policía, y ya se sabe y está recontra demostrado, la policía, la justicia. Entonces, para desbaratar esto, la única forma es organizarnos, ¿no? Entonces, por eso se plantea la comisión independiente que investigue para que no haya más Federicas y para saber qué pasó con Federicas.